Bueno, Dagoberto, vamos a romper el coco aquí. Oye, qué rico. Cuba y Venezuela, ¿con quién? Con la dimensión, la de siempre, goza. Y a las 8 de la noche se escucha el...

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you. y adiós pues. Óyeme Dayan, amanece, ya es de mañana y no han llegado. ¿Qué pasó? No sé, ya llegaron los trombones del melao. Amanece, bella es la mañana. Hoy se cumplen cuando más 6 semanas. 6 semanas que marchaste sin rumbo, 6 semanas que empezaste a cambiar. Si te llamo no contesta nadie, si te escribo no, no tengo respuesta. Si en ti pienso, pienso que estás contenta, muy contenta de seguir. Hoy muy temprano vi la escuela. Vi la escuela que a los dos nos va a crecer. Y caminé las calles de mi barrio. Me senté en el parque donde te empecé a querer. Amanece, bella es la mañana. Hoy se cumple cuando más 6 semanas. 6 semanas que no tengo tus besos, 6 semanas que no sé dónde estás. 6 semanas que no tengo tus besos, 6 semanas que no sé dónde estás. ¿Cómo? Ancalan, calan, calan. Thank you. Yeah.

llegara viejo. Escucha mi consejo, Rodrigo. Esa mujer te quiere muchito, negrito, mira. Ahí, caballero, echen un paso para atrás. Ay, denle en el puesto a la niña, porque ya viene cansada. Córranse ahí, caballero. saben que son mi gente. Señoras y señores, consideren mi trabajo para que puedan subir los que quedaron abajo. Hay una señora en San Luis de Gagua porque la volvieron loca en la cola de la guagua. Córranse ahí, pero que córranse ahí. Córranse ahí, pero que córranse ahí. Ahí mamá, córranse ahí. Oye, córranse ahí. En la guagua, córranse ahí. La gente que va para Guarenas, córranse ahí. Los Teques, La Guaira, córranse ahí. Que se monten o se quedan, córranse ahí. ¿Ok? Córranse ahí. Córranse ahí. Córranse ahí. ¡Vaya! Se montaron en el autobús de los generales de la salsa. A puño cerrado. Pongan atención ahora a lo que voy a cantar. El problema de la guagua, eso tiene que cambiar. Yo sé que la gente es buena y tiene cultura, y es por eso que a la guagua no le raya la pintura. Cuando lleguen a la parada, hagan la cola. No se le metan adelante a la niña que está sola. Ay mamá, esto se ha puesto caliente. Del calor que aquí está haciendo, se me derriten los dientes. Ay mamá, esto se ha puesto caliente. Oye, no rayen el autobús, ustedes son buena gente. Lloro yo. Bueno, chicos, que lloren ella. pones del melao. Oye, que las mujeres son así, muchachos. Te llevan recia. Ay, papá. Encima, compadre, que yo no voy a llorar, que lloran los trombones. Oiga eso, igual que ayer. Llora, como llora. Oiga, señora, cualquiera llora en la vida. Y hay que recibirla si regresa arrepentida. Para Dimensión. Ciudad del swing, donde nunca se duerme, donde se une la noche con el día, donde se baila hasta que se amanece, donde se juega un buen dominó, un buen motivo para una cardosa, un doctor juega la pelota y de repente mete un jonrón. Por eso me gusta La Habana, porque en La Habana hay una pila de locos como yo. Ay, oh. ¡Oh! Loquito por la salsa y por la rumba. Un Mercedes suele ser un taxi, puede usted para donde quiera. Si prefiere la antología, un atrapado del año 40. Una botella y se formó la fiesta, con una lata se formó la orquesta. Sin vanidades ni protocolo, somos sencillos y un poquito locos. Por eso me gusta La Habana, porque en La Habana hay un pile loco como yo. Pero me gusta La Habana para rumbear. Gracias por venir pa' mi Habana, mi negro, Vladimir, César Mujer. We'll be right back.